Auspicia informativo Farco. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este viernes 20 de diciembre de 2024. Comenzamos en Mendoza porque allí una organización de jubilados presentó un recurso de amparo para que se dé marcha atrás con la quita de medicamentos gratuitos del PAMI. Lo hizo ante la Justicia Federal, la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza, JUBIPEN, con la intención de que se suspenda en todo el país la medida del gobierno. Así lo explicaron a Radio La Mosquitera el presidente de la organización, Raúl Bonotti, y la abogada Marisa Uceda. Hemos decidido presentar, digamos, una acción de amparo con medida precautoria para, por lo menos, que la continuidad de la entrega de los remedios continúe a medida de que el gobierno termine de definir quiénes tienen acceso, tienen derecho a ello o no, porque en este momento los jubilados que podrían tener este derecho a la gratuidad de los remedios tienen que hacer todo un trámite ante el PAMI, llenar un formulario, una declaración jurada para demostrar su pobreza, vamos a llamarlo, y tener acceso a los remedios. Eso demora, porque tiene que sacar un turno, tiene que llenar la declaración jurada, presentarla, que se la aprueben, y mientras tanto no reciben, no tienen derecho a la gratuidad de los remedios. El amparo que presentamos, lo que pedimos, es que el juez falle a favor de que la entrega de los remedios continúe mientras se hace todo ese operativo de filtrado, digamos, que hace el gobierno para ver a quién le corresponde y a quién no, según el criterio de ellos. Ahora, ¿esto solamente va a beneficiar a la gente de JUBIPEN? ¿Con qué intención? Nuestra intención es un poco más abarcativa, por eso también se ha hecho desde JUBIPEN, que es una asociación que tiene en su objeto constitutivo la defensa de los derechos de jubilados y de jubiladas. Estamos pidiendo que sea de extensión territorial, digo, en toda la Argentina, pero dependerá de la interpretación del juez a quienes abarcaría una resolución favorable. Parte de lo que le decían a nuestro compañero Ángel Basile de Radio La Mosquitera, el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza, Raúl Bonotti, y la abogada Marisa Uceda. Esta presentación judicial para que el PAMI no deje sin medicamentos gratuitos a los jubilados fue hecha ante el Juzgado Federal número 2 de Mendoza. El presidente de Chile, Gabriel Boric, le respondió al gobierno argentino tras la agresión del ministro Luis Caputo. Caputo dijo esta semana que Boric es un comunista que está por hundir a su país. En una de sus actividades públicas de ayer, el presidente del país hermano dedicó unos minutos a responder, destacó la hermandad entre Chile y Argentina, también se reivindicó como militante de izquierda y destacó su apuesta por la salud y la educación pública, algo contrario a los postulados de Javier Milei. Además, le pidió humildad al presidente argentino. Le quiero decir al señor presidente Javier Milei que yo soy presidente de Chile y Argentina, para mí y para todos nuestros compatriotas, es un país hermano. Que la cordillera que nos funda, que los 5.000 kilómetros de frontera que compartimos van a seguir allí cuando usted y yo nos vayamos. Y que hay que tener un poquito más de humildad, porque nosotros, los presidentes, pasamos, pero las instituciones y los pueblos quedan. Yo no me voy a referir con adjetivos ni insultos hacia el presidente de Argentina, como él está acostumbrado a hacerlo. Yo prefiero hablar en positivo y contarles a ustedes, queridos vecinos y vecinas, queridos campesinos y campesinas, a todo Chile y también al hermano pueblo argentino, que en Chile hemos optado por fortalecer la salud pública. Ustedes lo vieron recién en el hospital que vamos a inaugurar prontamente de Chillán. Hemos optado por fortalecer la educación pública, no destruirla. Estamos invirtiendo más y valorando mucho la cultura y la ciencia. Tenemos un compromiso con seguir reduciendo la pobreza e imponernos estándares más exigentes para avanzar contra ese flagelo. Quiero que sepan todos que estamos comprometidos como gobierno progresista que somos, como militante de izquierda en mi caso, pero aceptando a todos y a todas, porque soy el presidente de todas y todos los chilenos, comprometidos con disminuir la desigualdad y a encontrarnos, no dividirnos. Parte de la respuesta del presidente de Chile, Gabriel Boric, al gobierno argentino, al presidente Milei, tras el ataque del ministro de Economía, Luis Caputo. Organizaciones de la agricultura familiar realizan una campaña de recolección de firmas para reclamar al gobierno políticas públicas urgentes para el sector. El informe de nuestro compañero Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular. Unas 30 organizaciones de la agricultura familiar elaboraron un documento reclamando la implementación urgente de políticas públicas, entre ellas la Ley de Agricultura Familiar, sancionada hace 10 años, pero ignorada por los sucesivos gobiernos. Acompañadas por Incupo, a través del proyecto Alianza Austria-Argentina, estas organizaciones campesinas del centro y norte del país convocan a la sociedad y a las organizaciones sociales a adherir con su firma el petitorio presentado. Es una convocatoria para juntar firmas. Juan Carlos Tato Figueredo, técnico de Incupo. Que respalden la palabra construida por los agricultores familiares. Hay tres crisis que parecía que era una cuestión de futuro, pero cada vez la tenemos más cerquita, que es la crisis del agua, la crisis del clima y la crisis de los alimentos. Y hay un convencimiento de que los agricultores familiares pueden dar respuesta a las tres crisis, manejando el agua, manejando el clima y manejando la producción de alimentos. Los organizadores de la campaña explican que para conocer el documento completo y adherir al petitorio con tu firma, podés ingresar a la página de Incupo, www.incupo.org.ar. Afirman que está en riesgo no solo la seguridad alimentaria, sino también la sostenibilidad de las comunidades rurales en Argentina. Entonces, si tenemos, y lo tenemos, productores locales, hay que defenderlo. Eso es lo que nos va a garantizar alimentos con autonomía. Alimentos con buen precio, es factible tener mejores precios de los que tenemos. Y alimentos con una calidad nutricional que no la pueden ofrecer otros sectores que no sean los agricultores familiares. Al ser más artesanales, es mucho más factible hacerlo mucho más saludable. Todos esos valores son los que hoy decimos necesitamos darle un respaldo, necesitamos darle una ayuda, necesitamos tomar conciencia y poner en diálogo la necesidad de que estos agricultores familiares no pierdan su rol específico, que es producción de alimentos locales. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. Vamos ahora a Chubut, porque allí se inauguró hoy en la Universidad Pública un mural que recuerda la histórica toma estudiantil de 1973. Nuestro compañero Roberto Yaiquel, de la FM del Chenque, entrevistó a Mario Murphy, uno de los protagonistas de aquellos hechos. Mario Murphy, bueno, ya presente en la antesala de la inauguración de este gran mural, conmemorando también esa lucha y asamblea popular del cual vos fuiste protagonista, ¿no? Uno de los tantos. Sí, finalmente llegamos al día de la inauguración del mural. Este mural cuenta una historia, cuenta la historia del movimiento que comenzara allá por 1971 con la creación del Centro de Estudiantes y continuó hasta 1974 con la fundación de la universidad en la que estamos ahora.

Este fin de año, regálate esta promo. Especial fin de año Credit Coop. Del 16 al 20 de diciembre, hasta 50% de ahorro y hasta 10 cuotas sin interés con tus tarjetas Credit Coop en comercios adheridos. Más información en www.beneficios.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total nominal anual 0%. Cartera de consumo. Consulta comercios adheridos. Porcentajes y topes de reintegro. Exclusiones y demás condiciones o limitaciones aplicables en www.bancocreditcoop.coop.